todos lo que escribí para ti. Yo te quiero tanto y siempre fuiste una razón para verte sonreír. Yo quiero que seas feliz. Toma esa flor, es una prueba más de este amor que siento desde hace tiempo. Solo viven para ti. Toma esa flor, es una prueba más de este amor que siento desde hace tiempo. Mis pensamientos solo viven para ti. Hace tiempo.